Frecuencia abierta. Vuelvo contigo, Karina. Bien, habla el intendente. Ustedes corten cuando crean conveniente. Bien. Era imprescindible, porque estábamos en una situación límite y era el reclamo de todas las fuerzas vivas y del sector empresarial del departamento que veía perder uno de los valores importantes para el desarrollo. La intendencia se jugó los boletos en aquel momento y en un año quedó instalando, desde diciembre, me acuerdo que se firmó el convenio, el otro diciembre quedó instalando un servicio de avanzada en sistemas de videovigilancia. Ha cambiado este servicio, el sistema operacional de la policía, ha logrado trabajo conjunto de la policía con la prefectura en tareas de prevención con gran éxito, han podido coordinar tareas en alta escala, se ha podido tener acciones de prevención en todo el departamento, ese era el objetivo principal de esa inversión pública, que nosotros la valoramos como la principal inversión pública del periodo pasado. Y el cambio operativo a nivel policial, que lo pueden testimoniar el jefe de policía por haber participado de todas las etapas, desde la instalación hasta la ejecución, el cambio operativo ha significado más procesamientos, aclarar situaciones que jamás hubieran aclarado y generar un cambio en la actitud, al verse respaldada la policía de tal manera, un cambio en la actitud que alienta a investigar y a trabajar y a resolver las situaciones. Para Maldonado ha sido, sin duda, un avance. Y esta etapa de hoy, 90 sitios más, surge de la experiencia práctica, un corrimiento del delito, y la experiencia práctica, y por recomendación del Ministerio del Interior, del Servicio de Fiscales, y también de comisiones de vecinos que se acercaron a plantear algunas inquietudes, hemos resuelto completar el sistema con 90 sitios, más son más de 330 cámaras que el sistema lo absorbe. Y de esa manera cerrar algunas vías de escape que podían quedar y profundizar las tareas de prevención. Es una inversión importante que hace la Intendencia de Maldonado, que el servicio central la recibe holgadamente, es solo cámaras y conexiones de fibra óptica, que estamos dispuestos a llevarlas adelante, más de $1.5 millones de inversión, pero que lo hacemos con gusto porque esto es para nuestra gente, directamente para la gente de Maldonado que lo está disfrutando. Por otro lado, quería transmitirle a los ministros que el día de ayer hubo una reunión de la directora jurídica de la Intendencia con el director general del Ministerio de Educación y Cultura, donde existe una fundación que respalda al sistema de seguridad del departamento y que estuvo 3 años cajoneada en el anterior ministerio, y nosotros pudimos ahora seguir el curso normal para ponerla en funcionamiento y en pocos días más va a estar aprobada. Esa fundación va a permitir recibir donaciones y participación de terceros en seguir agrandando el sistema de seguridad del departamento. Tenemos pedidos de varias asociaciones civiles de vecinos, tenemos pedidos particulares, de gente que quiere donar cámaras, instalar cámaras en su barrio y se integrarían coordinadamente con el sistema, y para eso la existencia de esta fundación que la integra la Intendencia y las fuerzas vivas del departamento, Liga de Fomento y el Centro Comercial y el Ministerio del Interior. Yo le voy a dar una copia de este proyecto a los ministerios para que lo tengan consciente y en pocos días más seguramente ya está, diríamos, la aprobación. Así que yo celebro el día de hoy, estamos dando un paso más, y la alegría que los dos ministros, amigos de hace muchos años, estemos haciéndolo juntos hoy, hecho que yo tal vez no lo esperaba, y por suerte se está dando. Gracias. Frecuencia abierta. Comunícate, llámanos.